wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal iman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tagal yetude Allah e julde nelado men Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bandirabe julbe min garti fottude mon e siftinde on e siftinde koye men odo dars biyetedo kayfa naqtadi bin nabi. Honono nelado sallallahu alayhi wa sallam nyimtinte, holne mbadaten ha mbawen nyimtinde nelado sallallahu alayhi wa sallam. Oron gandi kanko nelado sallallahu alayhi wa sallam Allah nde tagimo nde fewnimo nder e bowal bandu e jikko. Kala ko ganduda ina wana e neddo timmudo, Allah subhanahu wa ta'ala rendini geden gede fof walani dum nelado men Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Holko woni fandare de, holko woni sababo ha o wana neddo timmudo nyimtintedo. O wi yimbe be to odo zamanu mo be ngoni, zamanu mo ganduda yimbe be ko be majjube, yimbe be ko be wembe, goto fof na ƴeewa holmo nyimtinta, holmo ƴeewata, hol mo rewata. Allah subhanahu wa ta'ala fiwni mo kanko nelado men Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha o wona misal namuzijiyan fi jami'il ahwali wal halat. Allah tagimo wadimo model, wadimo misal. Allah wadimo subhanahu wa ta'ala nyimtintedo e kala e ahwaluji di, ko famdi e ko mauni, gorko e debbo, gigido e ganyo. Kala ko wayi wonde Allah subhanahu wa ta'ala wi en nyimtindom e Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allah wadi mako sifa di ganduda ala en neddo goto, lam tajma kullu hadhihi sifat illa fi shakhsin wahid huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala urindinani kala jikuji di fof en neddo goto, so wana neddo goto woni Muhammad. Ɗum noon tagi kanko Allah wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhir wa dhakara llaha kasiran al ahzab. Nogase go, Allah subhanahu wa ta'ala wi so tawi tan ko gonga oɗon yiɗi moƴƴude, oɗon yiɗi mo nyimtinɗon, nyimtine nelaɗam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala mo ganduɗo e on e mon ina yiɗi jango, daña barajam, jango lakara, yo nyimtin nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O hattay ɗum kono so tawi omo yakori dara jango lakara, yo innu Allah ko heewi ko heewi ko heewi ko heewi. Wa hadhihi da'watu lil jami, ngoɗo erango, ngoɗo noddango ko julɓe fof Allah noddi. لنعرف كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع حوله والكل يجمع على حبه واحترامه حتى من قبل اعدائه. بندرابي غودو ايرانغو كو الله ايري دوم يمبه بي كو الله نودي بي وي سوبي يدي ملال دو يادونا اي جانغو لاكرا يبه نداو اي تشغال نيلادو ماكو محمد صلى الله عليه وسلم بي نيمتي نمو اي كالا غول ماكو اي كالا bangeji makko. Kala biyowo ina yidimo, kala biyowo ina hormimo, kala biyomo ina yidimo doftade, Allah subhanahu wa ta'ala wi ya nyimtinmo. Wa sadaqa man qala khuliqta mubarran min kulli aibin ka annaka khuliqta kama tasha. Wi o hali gongo odo kalo wa kaldo wi nelado sifaji makko nde Allah tagatamo, nde Allah tagirimo ko kanko no yidirini ala kala haydara ko manki e makko ala ko usti e makko alla tagirimo kanko nelado muhammad sallallahu alaihi wasallam no alla yidi no alla yidiri ni e kanko no yidiri waade ni o wi on hali gongo on kallo kado hala wa ahsanu minka lam tura qattu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa o wi ko buri yodde nelado yitere fawata ko hen mo buri yodde e worbe debbo jibinani dum tawa Allahu akbar bandirabe fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajib min ajaibil kaun nelado alhali mako ina hauni hono no odo kaunu hauni rini hono no do windere hauno niri wa ayatin min ayatillah alhali nelado ko ayeji e ayeji Allah wa mu'jiza min mu'jizatillahi fi hadhihi al-ard nelado sallallahu alayhi wa sallam ko mu'jiza endo dido leedi fa huwa rasulun yatalaqqa al-wahyu min as-samaa liyarbita al-arda bis-samaa Allahu akbar kanko nelado sallallahu alayhi wa sallam ko neddo ko Allah nelimu ha o bamtana en wahyu o ittina en wahyu ko kongul Allah do asaman ha o wawa habbude hakkunde asaman e leydi Allahu akbar kanko nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah nelimo to timo wahyu ha o wawa habbondirde wonbe asaman e wonbe leydi ha o wawa jingnude be wonbe leydi ha be mbawa yaade asaman sallallahu alaihi wasallam bi a'zami ribat ha wawa habbude be o wawa be jingnude ko buri towde e jingol wa asrafu sila wa huwa rajulun siyasi yuqimu lil islami dawla wi nelado sallallahu alayhi wa alihi wasallam kanko dey kanko addi ko buri mojjude ko jokkondirta hakkunde neddo e joomum holko tagi kanko ko gorko mo ganda woni no politicien politigo wana hande no nanirdon politigaaji dini ala politique bado wudum woni baawdo wadde feere ha yimbe be peewa ha yimbe be ganda holko tagi Allah tagi dumen holko yimbe be mbatta do e dow ndido leedi kala baawdo wadde nanude conscience haqillaaji yimbe pindina dum ha yimbe be ngadda Allah ko dum wiyete nyeñal politique nelaado sallallahu alaihi wasallam ko non Allah subhanahu wa ta'ala tagirnomo bi a'zami ribat wa asrafu sila o jokkondiri yimbe be hakkunde mabbe Allah subhanahu wa ta'ala ha yimbe be mbawa yengde tawoya Allah do asaman subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa azakamaluhu bandirabe nelado sallallahu alaihi wasallam addani en l'islam l'islam o woni dawla woni eta o addinum e sahara o witi do keferagal o mahani en ndido maadi timmuni mauni di ganduda ko ummuni l'islam dum tagi kanko nelado Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yen nyimtinmo kala e kala makko no rewirtuno Allah hono no julirta hono no hajjirta hono no horirta hono no wurdanno yimbe hono no wurdanno jom suddu mab hono no wurdanno bibbe makko ko non nelado sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyimtinte fa huwa rajulun insaniyun min tawarizin farid ka annahu ma khuliqal ardu illa liyamsaha dumu'a al ba'isin kanko nelado men muhammad sallallahu alaihi wasallam woni neddo bandenki yanke mo ganduda ko teldo Allah tagimo ha o wawa momtande be do men ganduda ko be lohbe be ngala dole be ngala kattan ha o wawa ittude dumuahum gondi mabbe wali yas'ad wali yasmud jaraha al mujrimin ha o wawa safrude di do ube di ganduda ko ganyanobe ganya hen wali yazhab alamul ba'isin al muta'allimin nelado Allah nelimo ha waray odo aduna o ittene yimbe Musa kikina Musa dumen dagi nelado Allah wi yen nyemtin mo Allah wadi moy yeso men kala ko badeten e ndew dow ndido leydi en poti namdaade honono nelado sallallahu alaihi wasallam wadirno mbadiren non bele maleden dum tagi kanko nelado wi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad kalamu gulli gollal gollal gal no gondir no gollirda dum ni wana min muhammad sallallahu alaihi wasallam non gollirnomi allah rutete dum allah rutete gal do gollal dum tagi wadani en surutu qubulul amal sardiji de allah yettirte golle neddo so golli gollal makko hadi allah subhanahu wa ta'ala yettude gollal gal el fo gollal gal bete edi do gede ko adi fof ma ƴewé kanko golludo gollal gal o mete o wonde iman eto o mo gongdini allah so tawi limanagal na sakki e dow ko gongdini ko wiye go holko rewi hen ƴewé mbele o mo wadi e dow gollal gal ikhlas mbele o mo sellini dum ko allah tan tagi o wadi mo dañi iman kanko waji o kono o mo wadi ikhlas omo golla ko Allah tan sabu Allah tan tagi ala goddo tagi omo golla gollal gal nden wiye o dañi didi holko rewi hen o wada gollal gal no nelado sallallahu alaihi wasallam gullirno dum tagi nelado Allah subhanahu wa ta'ala wiyani yen nyimtin motan Allah wiyani on laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan enen bada ko beleden ala Allah fay nelado e jesemen o wi kala keden bada e dewal Allah yen ittudum e nelado parce ko nelado ari holli en holno ndiwirten Allah holno njulirten dum tagi kanko ndewo juli o gayni de o hucciti e bandiraabe o wiibe sallu kama raaitumuni usalli ndewo hajji o gayni o wiibe khuzu anni manasikakum yette amno ndiwirten Allah dum tagi Allah subhanahu wa ta'ala wi falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum adhabun alim deno de ndene de onon lutotobe nelado sallallahu alaihi wasallam odon bada golle de ganduda nelado gollano wala odon gadda gede de wo addano ndeno de Allah lepto on aduna Allah lepto on jangola kara musibbe sen jidi andude odo nelado sallallahu alaihi wa alihi wasallam hol no nyimtirte hol no batten ha mbawen rewde e tiagal makko iftiqadun nas li qudwati alhasana koyen moy yeso men ha mbawen mo nyimtinde il faut njangen sira makko il faut njangen tarikh makko njangen biografi makko ha ganden kanko nelado muhammad sallallahu alaihi wasallam holto darino holno darirno mbawen daranaade non mbawon gollirenen kala keden golla sabu jang en bawata malede en bawata malede en bawata nadde aljanna en bawata dande welu yo Allah so wana ndewen tiagal muhammadun sallallahu alaihi wasallam innar rasul sallallahu alaihi wasallam huwa uswatuna wa qudwatuna falnanzur ayuha alafadil kayfa kana yata'amalu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma alkhalq ngande nela sallallahu alaihi wasallam kanko wudi doftateedo kanko wudi gardido en kon eden puti ƴewde onon mojjube ngande onon puti ƴewde nelaado sallallahu alaihi wasallam hono no wonduno e yimbe be ni mele gondiren non e yimbe ta'amulu sallallahu alaihi wasallam ma alqa'id uzama qawmihim ƴew hay heferebe mawbe be ganduda be gonano julbe holno nelaado sallallahu alaihi wasallam gollirno e mabbe holno liggurino e mabbe ala e do aduna ko ƴewete ina nyimtine e neddo so wana ma en taw kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam o golli dum so tawi ko der galle juuldo gorko o mo wawi andude hono nelaa sallallahu alaihi wasallam wonduno e galle mum hakkunde debbo e gorko hakkunde gorko e bibbe mum hakkunde gorko e ko nehi e der galle hakkunde gorko e der wuro ngo woni ngo ganden non kanko nelaado mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dum do tagi woni timmudo mo Allah timmini fawi moy yeso jiyabe Allah wi nyimtinemo Allah wi hoto gardo demo ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasul wattaqullaha innallaha samiun alim e hemon gongdinbe ndewe ciagal Allah e nelado mum hoto gardo de Allah hoto gardo de nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ye ngone ciagal makko ay hol ko tagi kanko tan won foti wonde yeso yimbe fofu ngona ciagal ala neddo mawdo teddudo jogordo wonde yeso nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay jango lakar sen mayi en gummitima kanko nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam adoto ummade kanko adoto ummade yaltude der leydi o yaaccho o faye der aljanna o fugga damal al khazin mangazinye aljanna wi moni o wi Muhammad o wi ko an jamirami hademu udditande hay goto yumi udditane an ha gayna ndeke kudum don tagi Allah wi nyemtinen mo Allah wi mo wa innaka latahdi ila siratin mustaqim so tawi ko halede gonga an Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fewna jiyabe be e lawol Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi en wa in tuti'uhu tahtadu son dewi mo tan pewon son dewi mo pewon ngol do jofowul ko kanko tan Allah jofi fedendum mum wi son dewi mo pewon ala goddo wa in tuti'uhu tahtadu son dewi mo tan pewon ala goddo ndeke sen yidi pewde sen yidi rewde lawol Allah siratul mustaqim il faut pawet nelado mon Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam e yesamen no Allah subhanahu wa ta'ala fawri mo yesamen ni mbele mbawen yimtiden mo e kala golle meden e kala dewel men Allah e kala gollal meden nde mbadiren no wadirno ni ndewena makko sabu nelado sallallahu alaihi wasallam wi kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba lenyol gol fuf mana der aljanna ha heddi salibe be sahabaabe mbey mum nelado neddo ina salo yaade aljanna o wi ay neddo ina salo yaade aljanna o wi ay kay neddo ina salo yaade aljanna be mbimo dum holno wonirta o wi man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba kala mo rewe am nata der aljanna kala mo sali ko on kala mo sali rewde am ko on sali nade der aljanna Allah subhanahu wa ta'ala bandirabe o uddi damude fof pewdi aljanna so wana damugal gotal o udditi ngal damal woni damal Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala damul gal udditende jango la kara imbe ina ndawa hen ina ndada so wana lawul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon kala jiddo daddi lawul ngol non don lawul ngon wiete ko siratal mustaqim dum tagi nela sallallahu alaihi wasallam o wi mi woppani on lawol ngol don mahajjatun bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik mi woppani on lawol ngol ina forti ina leri ina jalba ina wayno nangi midi hakkunde asaman o wi selata lawol ngol so wana jogi dok halkade jango neddo jogordo halkade jango ko on Allah subhanahu wa ta'ala silinta lawol ngol bandirabe julbe ngartiren hakillaaji ganden odo nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala tellinanimo e do meden Allah wiyana yen nyimtin motan so wana habude rajoji ina ngulla ina njimamo be dairaaji na ina pewne gulali jamma e nyalawma ina mbade nelado de alado Allah subhanahu wa ta'ala haali alquran jime nelado dum halak wala nelado wi jime kam ala dum ala e alquran jime nelado dum ala e alquran do nelado wi yo yimbe jimdum dum ala e alquran alquran ari ko yimbe yo ngullu ni nelado sallallahu alaihi wasallam nde wayalti aduna sahaba be jehi e aisha jom sudu makko be mbimo holko wonno ne holmo woni nalado o wi kana khulquhu alquran son jidi andude na rasulullah alaihi wasallam njange alquran kala ko yamiri nalado wadi alquran kala ko hadi nalado wopi ne ken sen gandi jidi andude martaba nalado en pesan nalado sallallahu alaihi wasallam e do quran sen pesi nalado e alquran ganden holmo woni o hol mo woni o nelaado sallallahu alaihi wasallam hol ko tagi alla mantiri mo ni hol ko tagi alla jaggiri mo ni sallallahu alaihi wasallam o golliri e mawbe o golli e sukaabe kana yata'amalu sallallahu alaihi wasallam ma ash-shabab ala ko ganduda kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam o hollani jiyabe o hollani maccube be holno be gollirta ha be mbawa dadde do e aduna be danya welu ya Allah jango la kara be potta e Allah Allah subhanahu wa ta'ala nanna be aljanna dum tagi Allah wi e Qur'an ma faradna fil kitabi min shay nde do deftere Allah wopani hen hay hunde fof kala kina taga neddo so wadi male deftere nde addi nelaado sallallahu alaihi wasallam holli sahabaabe o haalni be wi be ala Allah subhanaki mi Allah wi yaani mi yomi subo ko buri webde ki ngandu ko ganduda juldo so wadi natal aljanna so wana min nelaado mi subani on ko buri hen webde Allah hadani on jango ko ganduda neddo so wari dum jango ina nata jeygol so wana min Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mi dandi en dum mi hadi on dum kadi mi dandi on e dum mi hadi on dum kadi ay kan dum don wonno mission makko ko dum don wonno nelal makko dum tagi wi dewa arinde dewa arinde o tawi ko yimbe fof ina kabbi chawli mumen ina fayi jeygol ko kanko ari o yetti kala makko o habbi e keeci makko o wi wanaado wanaado wanaado wanaado omo falo ha ko dadi ko dadi ko dadi ko dadi ko bucciti nato e nder jeygol sallallahu alaihi wasallam ndeke bandirabe enen bawi insha Allah tungure do yewtere nde ko heddi ko inshallah timminen dum e der telefonaji he inshallah bandirabe serna be hedetobe ne ene mbawi hen addude ko ganduda ene heddi e honono nalaado sallallahu alaihi wasallam nyimtinde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.